Saludamos a Fabiana Appel de la Asociación de Inquilinos La Pampa. Fabiana, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Han difundido junto con la Federación de Inquilinos Nacional y una serie de referencias de otras provincias un comunicado refiriéndose a estas declaraciones que hizo Sergio Massa respecto del supuesto fracaso de la ley de alquileres. Uh-huh. Resuminos cuál es el posicionamiento que tienen, sobre todo acá en La Pampa. Sí, en realidad a nivel nacional las denuncias que venimos transmitiendo ya desde hace tiempo, desde que el gobierno opositor, ¿no? La oposición y asimismo también el lobby que venía generando el mercado inmobiliario en contra de la ley de alquileres, hoy por hoy está teniendo las consecuencias que se han arrojado a la luz. Pero con este tilde de fracaso, que en realidad no es un fracaso, la ley no fracasó, lo que fracasó fue el incumplimiento de la ley, que el Estado no haya estado presente como tenía que estar, como tiene que estar, la ley no se cumple, por ende, por eso es que fracasa. Y más aún también la presión que viene generando el mercado al Estado, ¿no es cierto? Que ya sabemos que es uno de los sectores más fuertes económicamente y en esta época que estamos con el tema de renovaciones políticas, estas negociaciones comienzan a hacerse cada vez más evidentes y bueno, y obviamente quien termina cediendo es el gobierno ante los pedidos del mercado inmobiliario y no ante la sociedad más necesitada en este caso, que son los inquilinos. ¿Cuáles son los fracasos que alude Massa? ¿En qué puntos están? En realidad a lo que ellos están refiriendo es a que ya no hay viviendas en alquiler, el tema de los costos, pero las viviendas, nosotros sabíamos que esto iba a suceder ya desde antes de que la ley, porque eran amenazas que venían transmitiendo el mercado inmobiliario antes de que la ley se aprobara, que si la ley se aprobaba iba a dejar de haber demanda de alquileres. Una vez la ley aprobada, lo que se hace es comenzar a sacar la cartelería de esas inmuebles, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero alquileres hay, a ver, porque alquileres hay. Lo que pasa es que juegan con eso, le meten miedo a la gente. Y otra de las cuestiones es el tema de los precios. Pero la ley no fracasa por los precios. A ver, los precios de los alquileres, antes de que no hubiera ley, ya venían aumentando, vienen aumentando desde hace años y nadie controla nada. Nosotros venimos denunciando los precios de las viviendas en dólar. ¿Cómo puede ser que en Argentina, en un país especificado, la vivienda esté dolarizada? Es una locura, o sea, no hay bolsillo que alcance. Para ningún argentino hoy la inflación supera el bolsillo del trabajador. Uh-huh. Y los alquileres están por arriba de lo que gana un trabajador. Entonces, ¿cómo puede uno poder solventar eso? Y el Estado acá no está presente y el mercado inmobiliario sigue haciendo de las suyas. Fabiana, entonces, ¿temen que la derivación de esta nueva mirada sea otra vez a favor del negocio inmobiliario, supongo? Porque es lo que cualquiera puede y es prever. Y es lo que Massa, por ejemplo, Ferraresi y es otro también, es lo que están previendo, ¿no? Al sacar esta noticia diciendo que la ley fracasó, es obvio que están mirando hacia el lado del mercado inmobiliario, no hacia la gente. A ver, les repito, la ley no fracasó. Acá lo que fracasó fue un Estado ausente que no hizo cumplir la ley. Uh-huh. Eso es lo que fracasó. Pero si esta ley se deroga, pues porque la idea en sí del mercado inmobiliario es derogar la ley. No, muchos dicen que algunos cambios, hay que hacer cambios, pero nadie el gobierno no dice qué cambios quieren hacer. Bien. Entonces, ese ahí es el peligro y el miedo que nosotros tenemos, porque ¿qué va a pasar con los 7 millones de argentinos que alquilan en todo el país? ¿Qué va a pasar con esa gente? En la ley ¿qué? Se estipula que el Estado deba tomar decisiones sobre los precios de los alquileres. No, no hay ningún tipo de... En ese sentido no se pudo hacer ningún tipo de negociación con respecto a los precios de los alquileres, pero eso es algo que nosotros ya lo venimos denunciando de hace muchísimo y tratando de trabajar con el gobierno respecto al precio. El gobierno tiene que intervenir en este sentido. Ya, como les decía, no puede ser que en un país donde se vive, vivimos un país especificado, la vivienda esté dolarizada. Es imposible, no hay bolsillo que aguante. Y el precio de los alquileres sigue aumentando y nadie controla nada, chicos. Nadie controla nada. Se han abusado, han jugado con montones de cuestiones. Por ejemplo, con la ley, saben bien que no pueden aumentar más de cierto porcentaje, ¿no es cierto? Que es por lo que establece el Banco Central por año. Ahora, cuando se termina ese contrato, hoy por hoy con la nueva ley a los 3 años, si quieren renovar el contrato, el aumento que hacen suele estar, porque hemos tenido casos y denuncias que nos han llegado, arriba de un 100%. Es una locura. Vos imagínate, estás pagando 40 mil pesos, se te va casi 100 para poder renovar. ¿Quién puede bancar un alquiler de casi 100 lucas? Fabiana, entonces, acá es donde tiene que el Estado empezar a estar presente en este tipo de cuestiones. Para que la ley funcione, el Estado tiene que estar presente. Estado provincial, el Estado nacional, la ley es para todo el país. Por ende, el Estado provincial también tiene que estar presente en este sentido. Y no lo ves así, por ejemplo, al Estado provincial no ves que tome intervención en esta cuestión? No, para nada. No, para nada. ¿Qué podría hacer, por ejemplo? ¿Qué te imaginas que el Estado provincial tendría que hacer en este caso? En estos casos, digamos. Y hay un montón de cuestiones, chicos. Por ejemplo, ¿qué? Vamos a lo más cercano. Vayamos a lo más cercano. La ley provincial nuestra. Con el tema del pago de honorarios a los inmobiliarios. Dentro de esa ley había un artículo que decía que tenía que quedar asentado en todas las inmobiliarias que la comisión inmobiliaria quedaba en manos del propietario y no del inquilino, ¿sí? Bueno, hace ya varios días que viene circulando en una radio muy conocida una publicidad, un eslogan publicitario, donde dice que para poder pagar la comisión inmobiliaria, el corredor inmobiliario tiene que estar asentado, que no sé qué cosa, que... Pero en ningún momento dice que esa comisión inmobiliaria la tiene que pagar el propietario y no el inquilino. E inclusive muchas inmobiliarias hacen pasar esa comisión inmobiliaria por otro tipo de gastos a los inquilinos para poder seguir cobrándosela. Cuando la gente denuncia, que generalmente, porque no hay una secretaría, no hay una oficina en defensa del inquilino, que esa fue otra de las cosas que también nosotros pedimos, que hubiera en la provincia, van a dónde recurren, a Defensa del Consumidor. Defensa del Consumidor no les da ningún tipo de solución, los mandan a que denuncien dentro de la organización, pero no tenemos más herramientas, muchachos, porque nosotros no tenemos la misma llegada que Defensa del Consumidor, que desde ahí sí tienen el poder de, no sé, de hacer algún tipo de denuncia con respecto a la inmobiliaria que esté incumpliendo la ley provincial. Si el Estado en ese sentido falla, imagínense entonces lo que sucede con el nacional. Claro. Bien, Fabiana, agradecemos el contacto. Por supuesto que vamos a seguir el tema y si querés agregar algo más ahora, te escuchamos. No, la verdad es que solamente que empiecen a escuchar y hemos pedido varias reuniones. Esperamos poder ser atendidos pronto para poder solucionar muchísimas cuestiones, ¿no?, que hay que seguir trabajando en este contexto. Gracias de vuelta. Gracias. No, por favor, a ustedes. Fabiana Appel, representante de la Asociación de Inquilinos de La Pampa.